apoderan de ti para darte la muerte. Y andan por el mundo acabando con la gente. Ella es la droga y viene por tu vida. Ella te quiere acabar con la violencia y el SIDA. Compraste 5 gramos y te diste un pase. Te sientes en el cielo porque te fumaste un bate. Desacataste porque de ella consumiste. Entonces la probaste, te gustó y no detuviste, provocando que te quemen las neuronas del cerebro. Poco a poco vas a sentirte en el infierno, ya que ella tu mente está calcomiendo. Intentarás dejarla, pero no es fácil el juego. No le pare a nada, socio, sigue consumiendo. No le pare a nada, vi, sigue consumiendo. Son la droga, violencia y el SIDA. Y vienen por ti a acabar con tu vida. Se apoderan de ti para darte la muerte. Y andan por el mundo acabando con la gente. 100% violencia, no apoya la delincuencia. Tú sabes, loco, que nosotros somos la ciencia. Agresivo, no importa, eso es nocivo. Pero si tú te pasas, oye, yo lo percibo. La droga, el SIDA, todo lo que tú quieras. Tú sabes que ellos vienen acabando con la tierra. Pero ¿qué pasa? Te dan golpes y te pasa. Y esa es la violencia y no te da la enseñanza. Son la droga, violencia y el SIDA. Y vienen por ti a acabar con tu vida. Se apoderan de ti para darte la muerte. Y andan por el mundo acabando con la gente. WL.